Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En estos 5 programas de esta semana de Mundos Diferentes y en esta parte, les voy a invitar a hacer un pequeño ciclo sobre música colombiana y en particular sobre cumbia y algo de vallenato. Comienzo esto con una pequeña anécdota personal. Si no recuerdo mal, en 1998 fue la primera vez que estuve en Colombia por razones de trabajo y por razones de lo que había ido a hacer. Cuando llego, al poco rato de haber llegado, fui a un lugar donde había muchos músicos que estaban interpretando distintos géneros de lo que es la música popular colombiana, en ese caso del Caribe. Estaba yo en Cartagena de Indias y ahí, como saben, hay una mezcla de tradiciones y de géneros musicales que no son solamente los de los más conocidos quizás de la música colombiana, que en este caso podría ser la cumbia o el vallenato. Hay también ahí una riquísima tradición africana que proviene de lo que son los palenque y que está permanentemente en juego, así como, claro, toda esa fusión que tiene el hecho de ser Cartagena un gran puerto y de haber sido un gran puerto históricamente. Dicho esto es simplemente decir, hay ahí una diversidad de géneros de música, de orígenes de esa música, de fusiones de esa música. Pero particularmente hay una época del año donde hay un festival de vallenatos y hay un festival de cumbia y realmente se vive un ambiente de mucha alegría y de mucha festividad. Y claro, uno quizás yendo desde este sur uruguayo, donde en esa época la cumbia era un tipo de género musical que estaba como prejuiciosamente asociado a lo más bailable y quizás a lo más comercial, cuando uno tiene la oportunidad de acercarse a la cumbia como un género, en este caso casi que diríamos identitario de un país o de una región de un país, a diferencia de lo que podría ser el nuestro, donde la cumbia evidentemente no es una música que podríamos decir identitaria en términos de una tradición histórica, como podría serlo, por ejemplo, el candombe. Bueno, cuando uno se acerca a eso, comprende que ese prejuicio con el que uno llega realmente es un prejuicio que no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista. Con esto, simplemente, y esta anécdota quiere introducir a que el acercamiento que les voy a proponer en estos días al género de la cumbia y por supuesto al de la riquísima tradición musical de la Gran Colombia no tiene nada que ver con un acercamiento prejuicioso. Muy por el contrario, trata de disfrutar de la música, de la poesía y, con algunas cosas que iremos contando también, de acercarnos nosotros a lo que podría ser sus intérpretes y sus ricas derivaciones históricas también. Dicen que a la cumbia se le ha atribuido un origen negro o un origen indígena, pero no un origen español. Y en ese sentido se trataría entonces de una música autóctona colombiana que vendría desde un pasado inmemorial. La invitación de hoy es para escuchar y conocer quizás la música de Andrés Landero, que dicen por ahí que es un autor muy influyente en la escena, aún hoy, en la escena de la cumbia tanto mexicana como centroamericana y argentina, pero que sin embargo en la propia Colombia su obra es poco recordada. Aun cuando hace un tiempito atrás compartimos acá en esta parte de Mundos Diferentes a Gelson Landero, que es nieto de Andrés Landero, haciendo algo del repertorio de su abuelo. Es decir, que es posible que en este momento en Colombia haya una revaloración de la obra de Andrés Landero. Grabó casi 400 canciones y el instrumento de Landero era el acordeón. Se escuchaba en la periferia de las ciudades mexicanas, donde el Celso Piña, el gran acordeonista, lo tenía entre sus influencias, o también en el conurbano bonaerense, donde es, dicen, uno de los máximos referentes de Pablo Lescano. Landero había nacido en febrero del 1931 en el departamento de Bolívar, en esa zona del Caribe colombiano cercana a la ciudad de Cartagena y a las playas increíbles de esa zona del Caribe colombiano. Dicen que fue hijo de Rosalba Landero, quien lo crió, y que su padre biológico fue el negro Isaías Guerra, que era un gaitero. En la instrumentación popular colombiana, la gaita es una suerte de flauta indígena que tiene una, o que produce una suave melodía y una cadenciosa melodía. Cuentan también que Landero había quedado enamorado del sonido del acordeón cuando se lo había escuchado tocar por primera vez a Pancho Rada, que dicen que era uno de los grandes músicos del folclore colombiano, quien había llegado a la ciudad donde Landero vivía montado en un burro, y que gracias a la ayuda de un primo de Landero, este le había podido comprar el instrumento alemán por una suma irrisoria de dinero. Cuentan también que a finales de los años 80, cuando el vallenato, este otro ritmo popular colombiano, se había convertido en el ritmo más popular de Colombia, más popular que la cumbia, y también se había convertido en el preferido de los capos narcos de la costa norte, quienes acostumbraban pagar millones para que los nombraran en las canciones de estos artistas vallenatos, dicen que Landero había preferido permanecer fiel a su estilo y que se iba a pequeños pueblos de los montes, en antiguos palenques de negros y de poblaciones campesinas, y ahí pasaba en distintas fiestas tocando y cantando con los que vivían en esas poblaciones. Y paradójicamente, mientras en Colombia era olvidado, en Latinoamérica el culto de su figura y la valoración de su obra iba aumentando. El acordeón de Landero era el sinónimo de la cumbia, era un sinónimo de tropicalidad y de lo mexicano. Les invito hoy a comenzar con estos días de acercamiento a la música colombiana desde la cumbia y el vallenato a escuchar a Andrés Landeros con esto que se llama Los Trabajos. Trabajo rutinario te espera. Levántate y pon a hacer el café para que descanse tu compañera. Debes de tener en cuenta, Miguel, que el trabajo entre los dos más prospera. Con el alma hecha a pedazos, pa Miguel con el machete, su mujer queda en el rancho deseándole mucha suerte, porque para el pan ganarlo, Miguel, tienes que sudar tu frente. ¡Ahí lo matamos! Oh, la balibaña y prende la vela. Vuelve amigo que trabajo y está la tarde en el horizonte. Un abrazo a su mujer él le da, aunque llegue muy cansado del monte. Sus hijos la grandeza de su hogar con mucho cariño le corresponde. Dime Miguel, ¿qué haces tú? Sin el sustento de tus hijos se acabó tu juventud. Ya tu cuerpo está torcido por el peso de la cruz. Ay Miguel, que Dios le dio al campesino. Diferentes. Si bien nació en Montevideo, su primera infancia y adolescencia transcurrieron en el norte del país. Primero en Minas de Corrales, departamento de Rivera, y luego en la ciudad de Tacuarembó. Hablamos de Eduardo Darnoyans, músico, poeta, compositor. Recibió una gran influencia de su profesor liceal de literatura, el poeta Washington Benavides, de quien musicalizó varios poemas, entre ellos El instrumento y Tanta vida en cuatro versos. En torno a este poeta y docente, integró junto a Carlos Benavides, Eduardo Larvanois, Héctor Numa Moraes y otros jóvenes tacuarembóenses el llamado Grupo de Tacuarembó. Realizó cursos en las Facultades de Medicina y de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, así como en la Universidad de La Plata, en Argentina. Su transcurrir lo llevó a editar 7 discos de estudio y 6 discos en vivo, diversas entrevistas y recitales, además de viajes en distintas partes del mundo, de aquí y de allá. Siempre conceptual y muy íntimo en su trabajo, el Darno era un tipo analítico del ser humano y su contexto. Hay personas que fueron marcadas por su mensaje y el legado a 15 años de su siembra eterna, el 7 de marzo pasado, siguen siendo de enorme influencia y de vigencia plena. Lo escucharemos desde su disco Entre el micrófono y la penumbra, grabado en vivo de excelente calidad en el año 2001. Este es el 8º fonograma de la carrera de Eduardo y en él se incorporan varios de sus más hermosas composiciones que pautaban la altura poética de este cantante y compositor, además de singulares versiones a temas ajenos, como esta, por ejemplo, de Alfredo Zitarrosa, Por los médanos blancos. Madre, por los médanos blancos viene bajando un carro de mimbre. Madre, por los médanos blancos han remontado tres barriletes. Por los médanos blancos viene descalzo aquel dios verde. Madre, por los médanos blancos, sin decir nada, se fue mi padre. Thank you. madre, por los médanos blancos vine bajando un carro de mimbre. Madre, por los médanos blancos han remontado tres barriletes. Madre, por los médanos blancos viene descalzo aquel Dios verde. Por los médanos blancos, sin decir nada, se fue mi padre. Madre, madre, madre. Me he vuelto viejo. Mundos diferentes.